Estás escuchando Echarlas.es. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario @asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting. Escuche este disclaimer detenidamente antes de empezar a consumir este podcast. Si tiene alguna duda, consulte con su podcaster. Este podcast lo ha descargado usted, pero puede recomendarlo y distribuirlo a otras personas. Y Charlas Podcast está compuesto a partes iguales por PH Rock y Mael TJ. Eventualmente pueden aparecer otros componentes en este episodio. Para conocer exactamente su composición, consulte con el post que acompaña este episodio en icharlas.es. En Icharlas sus componentes conversan sobre sus inquietudes tecnológicas, gadgets, servicios y páginas web, series de televisión, aplicaciones. En ocasiones pudieran conversar sobre sus vidas privadas, trabajo, redes sociales e incluso del tiempo. Aunque pudieran conversar sobre cualquier otra cosa no mencionada anteriormente, este podcast no está patrocinado por ninguno de los productos que se mencionan en él. En algún momento pudiera verse reflejado en el contenido de este episodio si ha mantenido contacto o no con los componentes de este podcast a través del mail icharlaspodcast@gmail.com o a través de sus cuentas en Twitter @phrock y @maeltj. No escuche Icharlas si presenta hipersensibilidad a alguno de los componentes citados en el post. Tenga especial cuidado con Icharlas si es usted fácilmente influenciable. Este podcast está especialmente indicado durante la conducción y uso de maquinaria, tareas domésticas o actividades al aire libre en solitario. Puede alternar Icharlas con otros podcasts. Consuma Icharlas a razón de uno cada 10 a 15 días según disponibilidad. Si acumula más de un episodio, no los consuma de golpe. Este podcast puede incitarle al consumo. Puede ocasionarles problemas con su tarjeta de crédito PayPal. La escucha de este podcast no supone una coartada para justificar sus compras geeks ante su mitad. Escuche Icharlas con moderación. Puede conservar y distribuir este audio en MP3 en cualquier dispositivo capaz de reproducir. Bueno, Carl, aparte de Apple, me consta que eres muy cacharrero, que pruebas todo tipo de cosas. Y me interesa sumamente todas tus últimas pruebas, que sé que has probado un Google TV, sé que te has comprado un NAS, de los que hemos hablado últimamente casi nada. y bueno, cuéntanos todo eso, ¿no? Tú no paras de probar cacharros, ¿no? Sí, pero eso es por culpa del que recién ponen el disclaimer en Icharlas. Esto puede causar adicción y cosas por el estilo, que está muy bien. Bueno, pero ya tarde para mí. Esperado nosotros, me consta, para cacharrear. Cuéntanos. Bueno, precisamente recibí un mail tuyo, fue hace tiempo atrás, porque me preguntabas acerca de estos dispositivos, ¿no? Sí, entonces, sí, porque leí esto. Me acordé de ti, Eduardo, que estuvo hablando aquí en Icharlas, que nos habló de los NAS el día que hablamos con Sebas. Él nos escribió varias veces y nos abrió los ojos sobre esta tecnología, y yo enseguida me acordé de ti. Dije, yo tengo que hablar con esto, tengo que preguntarle a Carl a ver qué le parece, ¿no? Y por eso te escribí, ¿no? Y a raíz de esto te has metido, creo, también en este tema. Bueno, sí. Mira, precisamente hace unos tiempo atrás, pues yo me había comprado un doble dispositivo para poner los discos duros, hacer un 4 gigabytes de capacidad en ese momento y poder tener backups de la información, pero ese era un dispositivo USB conectado a la computadora, pues, y a través de ella, pues, conectada al internet para poder hacer algunas cosas de respaldo y Time Machine. Pero con lo que tú me preguntabas de lo del NAS, pues yo había visto el Drobo, otro tipo de dispositivos, entonces dije, voy a ver qué hay en el mercado, porque esto no es para el común de los mortales realmente. Tú le hablas de NAS y te dice, ¿qué pues esto de aquí? Entonces me puse a averiguar y entonces vi que estaban los dispositivos, porque tómense en cuenta que esto es solamente un hardware para que tú le colocas los discos externos, eso, o los discos duros dentro de ellos, y pues que este dispositivo tiene en su firmware todas las herramientas para convertir a con su conexión a través de Ethernet en un server con diferentes funcionalidades, desde un media server, un backup server, a incluso hasta un servidor de web, y que para los usuarios, pues de casa, pues ofrece el reemplazo de tener prendido un computador todo el tiempo. Entonces yo decidí comprar uno, compré un NAS de QNAP, que en ese momento pues estaba a un precio de $200, lo cual no me pareció caro, tomando en consideración que el promedio de un disco externo USB de 3 terabytes te cuesta como $150. Y aquí el disco pues te hace las funciones de almacenamiento, pero de ahí no pasa, no es ni un time backup capsule o nada de eso, no te ofrece algo inteligente. Entonces dije, bueno, voy a probarlo, y pues realmente es algo bastante por un lado difícil de poder sacarle todo el provecho que tiene, porque hay cualquier cantidad de opciones. Y me voy a dedicar a después de haber oído tus comentarios sobre el NAS casero, pues a dar algunas de las virtudes que yo he encontrado. Bueno, una de las primeras es que el Time Machine dentro del NAS es transparente, funciona en todo momento. Y tuvieron sus problemas con Lion, porque Apple cambió el protocolo. Sí, ahí hubo un tiempo en los que los NAS dejaron de funcionar, sí. Así es, pero la ventaja que tiene, y hablando un poco de ambas marcas líderes, si hablamos de Syslogic y la otra QNAP, pues sacan actualizaciones cada por tres en la internet, por lo menos dos veces al mes, con nuevas características o modificaciones de algo que no esté funcionando. Pero en el caso del Time Machine, está funcionando perfectamente con Lion en estos momentos, la versión. Te permite hacer backup no solamente de una, sino varias computadoras. Puedes la gestión de usuarios, pues es como un servidor, tú puedes crear las cuentas y cada quien va accediendo ahí con el protocolo de AFP, que es el más rápido y asequible para las IMAX. Y también pues puedes usarlo para hacer backup incluso en Windows, ¿no? Si tienes un por ahí, que sea tu caso medio raro, que tengas una Windows PC por ahí, también te va a funcionar. No, yo también tengo una en la casa. Sí, ¿no? Sí, aquí hay de todo, hay de todo. La ventaja que tiene también es la descargas, que puedes añadir los enlaces y empezar las descargas. Yo he encontrado que en el NAS la versión original que trae no es tan buena, pero tiene la ventaja de que puede aceptar diferentes, digámoslo, como plugins, que tienen otro nombre dentro del NAS, que son aplicaciones que puedes incorporar. Yo he incorporado una que se llama Pload, o Ploading, que es una aplicación como el JDownloader, digámoslo así, a seca, y que funciona dentro del NAS. Tú la instalas ahí y te acepta todos los enlaces y puedes poner las cuentas premium y automáticamente va a empezar la descarga. ¿Descomprime también los archivos o eso no lo hace? Porque me consta que en los Synology no descomprimen, cosa que me llama mucho la atención. Esta sí descomprime. Esta das la opción. Ajá. Esta sí descomprime. Te voy a pasar el enlace para que lo coloques en el post, para que puedan las personas verla, porque es una aplicación que no únicamente funciona en NAS, también la puedes instalar en tu Mac, en tu Linux, perfecto, en tu PC. Y la puedes probar, ¿no? Yo creo que JDownloader es muy buena, funciona en Java, es multiplataforma, pero quizás darle un chance a esta para ver cómo funciona, ¿no? Tiene muy buenas características. Lo que tiene que ver como media server es fantástico. Uh-huh. Es decir, tú le pones cualquier tipo de archivo y te funciona con un PlayStation, con Xbox, con todo. Utiliza los protocolos DLNA que usa Sony, uh-huh, todos los aparatos. El Xbox puede ser como media center. Y yo tengo aquí en mi casa una media red, pues, y lo que mayormente usan mi familia, por ejemplo, es el Netflix, el Hulu. Y con esto instalado aquí, las películas puestas ahí, pues ya están dejando un poco de lado el Netflix. Sí, porque ya actualiza y la ventaja también que tiene la versión de QNAP es que tiene aplicaciones para instalar en el iPhone y en el iPad. Uh-huh. Que te permiten acceder a la información e incluso también si tú instalas dos reproductores, ciertos reproductores también que hay en el Apple Store, te permiten acceder a hacer el streaming directamente, uh-huh, al iPad, uh-huh, y sin mayor problema de conversión o cosas por el estilo, porque tú sabes que tienen los formatos en AVI, sí, ¿no? Y que para que toque en el iPad pues tienes que convertirlo a MP4, uh-huh, bueno, ahí directamente aquí no en hay streaming. Problema. Uh-huh. Y además he encontrado pues que hay muchos opciones de instalación adicionales, estos plugins que te digo, hay diferentes cosas de media servers, también hay la opción de ponerle un Plex, por ejemplo. Uh-huh. Algunos instalan un Plex. Uh-huh. Y si, como te he oído hablar muchas veces a ti de Plex, sí, y cosas por el estilo que funcionan, pues obviamente instalándole un Plex ahí pues va a poder tocar en Apple TV o lo que sea. Interesantísimo, sí, la verdad que es un mundo esto del NAS, porque los sistemas que traen son muy muy completos y yo al QNAP me he acercado menos que al Synology, pero efectivamente es la otra gran marca y sin duda merece la pena, porque los enlaces que tú me pasaste, la verdad se ve un producto muy muy completo también, y quizá aquí en Europa, hombre, se venden, pero yo creo que tienen menos presencia en el mercado que Synology, me da la impresión, ¿eh? Pero en cuanto a precios, creo que son, bueno, quizá un poco más barato, más caro, no sé exactamente. Yo creo que están más baratos. Más barato. Y a nivel más barato. A nivel de aquí del mercado americano, Synology está más caro, pero qué te digo yo, son $20 o $30 más. Pero yo lo que sí me hizo decidir por el QNAP era la cuestión de los foros. Uh-huh. Es decir, para mí es muy importante ver cómo se maneja la comunidad, claro, de los usuarios. Sí, porque básico. Porque si tú puedes ir a preguntarle a otro usuario qué hace para hacer esto, es mucho mejor que hablar con el soporte al cliente. Sí, sin duda. ¿Ya? Entonces, yo veía que comparé los dos foros de Synology y el foro de QNAP y veía que había mucha más variedad y mucha más cantidad de gente hablando. Uh-huh. No significa que había más problemas, sino que era la gente conversando de qué es lo que hacía y cómo lo hacía y cómo hacer esto. Entonces había temas por cada una de las cuestiones que uno quería hacer, media server, time machine, todo ese tipo de cosas. Entonces, y veía que también la gente de Synology, de QNAP intervenía en los foros y que daba soluciones. Entonces yo dije, aquí voy a tener más oportunidad de poder tener soporte. Uh-huh. Y por eso me decidí por esa marca. Ahora, una cuestión que tú vas a agradecer mucho es que no tener prendida la computadora, sí, porque el ruido que hace un NAS es casi imperceptible. Aquí lo tengo al lado mío y no suena. Eso te iba a preguntar, porque todos los que tienen Synology lo subrayan mucho, no hace ruido, no se oye. QNAP lo mismo, no se oye nada, ¿no? No se oye nada, es decir, está funcionando, incluso le he conectado, tiene un puerto USB, para le he conectado otro drive externo. Ajá. Para que este a su vez me sirva de hacer backup cierta información que tengo, porque una de las mayores decisiones que debes tomar al momento de instalar esto es cómo lo pones, si lo pones como mirror, si lo pones como una sola unidad. Entonces, en esa parte uno se pone a cabecear, bueno, si lo pongo como espejo, o como le llaman ustedes, voy a tener 2 gigas y 2 gigas aquí, y va a ser respaldo, y solamente la máxima capacidad va a ser 2 gigas. Y si lo pongo como una sola unidad, voy a tener los 4 gigas, pero si se me daña algo, pues se va al traste todo. Claro. Entonces, porque has optado al final, bueno, haces copia de cierta información, no de toda, entonces. Sí, es decir, lo que he optado es poner el disco como una sola unidad que te da 4 gigas. He oído de que soporta hasta discos de 3 terabytes, que podrían ser 6 gigas. Uh-huh. Y lo que hice fue un disco externo de 3 terabytes, está conectado ahí, y ese hace respaldo, que también el QNAP y el NAS te permite hacer una réplica de cierta información hacia estos. Puede ser un servidor externo también, puede ser hasta un Amazon System tú puedes hacer la réplica y decirle cuándo quieres que te la haga, y pues, en la noche te pone a pasar la información. Y es configurable, tú eliges las carpetas que quieres replicar y esas cosas, ¿no? Esto... Así es. Ah. Entonces, eso es una seguridad extra en el caso, precisamente porque yo he volcado aquí, por ejemplo, todo lo que es mi librería de fotos, ¿no? Uh-huh. Siguiendo sus consejos, pues también he hecho mi librería en Picasa, la he tenido hace tiempo atrás, pero siempre, pues, he querido, como tengo aquí mi MacBook Air, sacar toda la librería de fotos, tenerla en un solo lugar, y así como tengo mi música en un solo lugar, tener las fotos, ¿no? Y entonces decía, bueno, si se daña, pues la música la puedes reemplazar en cualquier momento, sí, pero las fotos no. Claro. Así que dije, bueno, voy a ponerle el disco externo y pues ahí va a estar también una copia de las fotos. Y eso parte del Time Machine también. Pues en un momento dado, como te digo, puede ser que no todo el mundo pueda hacerlo en esa forma, pero para mí es lo más conveniente. Ahora, una cuestión básica también, si en el caso que tú eres un profesional o un dueño de una pyme, es que, ¿qué pasa en el caso de la información que tú tienes en tu trabajo? ¿Cómo la respaldas? Obviamente, pues hemos oído hablar de Dropbox, ¿no? Como una de las mejores alternativas, sí, pero tiene su límite de capacidad. Y pues, precisamente les quería comentar que la competencia de Dropbox, Boxnext, está dando 50 gigabytes en este momento. Sí, sí, sí, lo hemos aprovechado, creo que tú también, Manolo, ¿no? Sí, lo he aprovechado. Ahora, me queda una duda, hablaban de 50 días, no sé si es que la oferta esa hay que aprovecharla en los 50 primeros días o que nos van a dar 50 gigas durante 50 días, no lo sé. No, es para aprovecharla durante ese tiempo. Ajá. Es de por vida, nos ceden ese espacio de por vida, ¿no? Se entiende. De por vida, así es. Ajá. Yo he tenido Boxnext desde hace mucho tiempo y, es decir, una de las cosas que me gusta de Boxnext es la integración que tiene con todas las iPhone, iPad. Uh-huh. Y la ventaja que le veo también es para lo que es fotografía, no tanto como para almacenar, sino para mostrar. No puedes, y tiene la ventaja también de hacer como una especie de servidor también de web, pues le pones el enlace y va poniendo ahí todos los enlaces de una forma pública. Entonces Boxnext es una buena alternativa, y ahora con 50 gigas, pues mucho más, forma, mucho más. Sí, sí. Bueno, y entonces te decía, como un empresario, yo tenía la preocupación, bueno, en el caso de una fatalidad, especialmente en California, que hay terremotos, ¿no? Mi información de la empresa, mi servidor, yo tengo mi servidor en la empresa, hago respaldo normal con un disco externo. Y tengo un disco que me llevo a mi casa, ¿no? Que lo tengo, hago respaldo cierto tiempo y lo tengo en mi casa. Pero obviamente no es una forma automática, ¿no? Tienes que traer el disco. Entonces yo decía, bueno, puedo ir con un sistema como el de Amazon, que puedo hacer el respaldo por vía internet, uh-huh, y tener la información ahí y actualizar si quiero diario, ¿no? Pero yo decía, por un lado, la información tiene que viajar por la internet, tiene que pasar también encriptada, cuestiones por el estilo. Pues entonces decía, no me confío mucho de estos sistemas. Uh-huh. Y entonces dije, bueno, si pongo este NAS server en mi casa, lo que puedo hacer es que acceder desde mi trabajo, uh-huh, como un servidor, y hacer Time Machine, hacer copias de información o de archivos que necesite en la casa. Desde el trabajo. De una forma, desde el trabajo. Uh-huh. Y está funcionando muy bien. Sí. Sí, te puedo decir, en el caso de la información de la descarga, pues no afecta mucho el que tengas una conexión más lenta para lo que tiene que ver con la descarga, porque para subir es como si el servidor NAS estuviera bajando, entonces va cogiendo toda la velocidad que puede de bajada. Uh-huh. Eso me ha llamado la atención, porque yo decía, bueno, aquí voy a acceder a un megabit de velocidad o algo por el estilo. ¿Pero qué conexiones tenéis ahí en California? Lo normal, digamos. Bueno, aquí el promedio normal es de 10 megabits. ¿De bajada? De bajada. ¿Y de subida de cuánto estamos hablando? Generalmente 1 a 1.5. Ya, no hay hay algunos que pueden tener 350, pero no es mi caso, o sea, ADSL, pero la mayoría de los que tienen cable o conexión WiMAX, como es el caso que tengo en casa, va bien y va funcionando de una forma en la cual, como es un servidor y tú lo programas eso para hacerlo en el momento que no estás en el trabajo, pues utiliza la mayor capacidad de la conexión de internet de tu oficina, uh-huh, para hacer la transferencia, ¿no? Entonces va funcionando muy bien. Hasta el momento yo no he tenido ningún problema con los respaldos, con la información que está almacenada, y lo tengo ya casi un mes y no suenan los discos, no hacen ningún ruido tampoco los discos, lo cual me extraña porque a veces tú sabes la defragmentación, sí. cosas por el estilo, ¿no? Y bien, la ventaja que tiene de crear todo tipo de información y carpetas, ¿no? Sí. De forma privada. O sea que muy contento, ¿no? Con el NAS. Sí, creo que es una de las mejores adquisiciones que puedes hacer después de tener un buen router, pues tener un sistema de afirmación. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées? Bueno, Carl, tengo mucho interés en que nos cuentes lo del Google TV, porque esto aquí no ha llegado, a mis manos al menos no ha llegado, y tú sí tienes un Google TV. Cuéntanos, ¿dónde se vende eso en Estados Unidos, si está muy extendido, cuánto vale, pero, Philip, y cómo Philip, es esto? ¿Te has dado cuenta que Carl vive en el futuro? O sea, tiene Netflix, tiene WiMAX, tiene Google TV. Sí, estamos todavía nosotros a 10 años de Carl. Son solo 9 horas, pero parece mucho más tiempo. Bueno, te cuento que Google TV salió a principios de este año, uh-huh, ¿no? Y una de las cuestiones que mucha gente no le tomó en cuenta como un reproductor, como competencia para Apple TV, era de que el precio era como alrededor de $300, uh-huh, a la salida. Háblese de que el Boxy, pues cuando salió, estaba por $179, $200. Uh-huh. Y pues la Apple TV, pues te costaba $100, ¿no? Entonces, obviamente tú decías, bueno, Google TV pues te ofrecía el oro y el moro, diciendo de que pues bueno, está auspiciado por Google, lo que tiene que ver con el software. El hardware estaba hecho por esta famosa empresa que fabrica teclados Logitech, ah, sí, y mouse. Sí. Y entonces veías una caja un poco medio que parecía más un router que un reproductor de multimedia. Entonces se vendía al principio mayoría online en el sitio de Google. Después lo pusieron en las cadenas grandes de retail como Costco, Best Buy, sí, y Walmart. Pero llamaba la atención, pero realmente una de las cuestiones que se le veía era que el sistema de interactuar con él era con el teclado, uh-huh, y un touchpad que estaba incorporado en el teclado. Uh-huh. Entonces, pues para la mayoría de las personas el manejar un teclado significa que estás interactuando con un computador, no, sí, con un televisor. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que por ese lado las personas estaban un poco renuentes a adquirirlo, ¿no? Ya hemos visto casos anteriores que Hewlett Packard también sacó un multimedia center que también con teclado y una caja que asusta mucho. Entonces, sí, sí, sí. Entonces la mayoría no lo veíamos ahí en las tiendas, pero no se vendía. Entonces, ahora recientemente ellos bajaron el precio a $100. Ajá. Una gran rebaja y que lo hacía competitivo en comparación con los otros reproductores de tales como Roku, que cuestan $79 a $100 dependiendo del modelo, y el Apple TV. Uh-huh. Pero yo decía, bueno, yo quería comprar uno para poder hacer la reproducción de Netflix, porque tengo aquí también un TiVo, que ya hay en Europa también el TiVo, sí, pero realmente, para los que no sepan, un TiVo es un grabador de programas de televisión. Generalmente tiene dos entradas de señal y puedes grabar dos programas a la vez. Uh-huh. Y estás, creo que ya le llaman el TDT, ¿no? Sí, o sí, tienen, sí, una Mac. Entonces, es algo básico para si quieres ver tu programa favorito, el noticiero, las series, pues ahí grabas. Uh-huh. Pero también, como te decía, aquí utilizamos mucho el Netflix para ver las series viejas, las películas. Entonces, el TiVo no tiene un buen reproductor de Netflix, es muy complicado. Uh-huh. Entonces dije, voy a comprar uno de estos reproductores por si que reproduzca el streaming. Uh-huh. Y estaba en decidirme entre estos Roku, había otros en el mercado, el Apple TV también era una opción, pero estaba esperando que para esta keynote sacaran alguna noticia de que iba a mejorarlo. No pasó nada, entonces dije, bueno, voy a probar el Google TV. Como estaba a $100 y leí una noticia en la cual decía que Google, porque también al parecer Google había dejado un poco en el aire a los usuarios de Google TV con las actualizaciones del firmware, y había muchas quejas de que no se actualizaba, que había cosas que no funcionaban. Y en una reciente reunión o exposición, uno de los principales de Google dijo que iban a sacar una nueva versión del firmware que iba a estar disponible para fines de octubre. Uh-huh. Entonces dije, bueno, si viene con, creo que vendría a ser como la versión 3.0 del Android. Ajá. Porque esto funciona con la misma, con un Android. Uh-huh. Es una plataforma de Android ahí. Entonces dije, bueno, voy a darle el chance y voy a probarlo hasta mientras a ver qué tal es. Y fue una grata sorpresa ver que el dispositivo, a pesar de su tamaño, pues tiene dos entradas de HDMI. Uh-huh. Una de entrada y otra de salida. Tiene la conexión de dos USB, que supongo yo que son para conectar dispositivos como un disco externo. Claro. Uh-huh. Y la conexión de Ethernet. Y tiene un teclado inalámbrico conectado directamente ahí sin ningún conexión externa. Uh-huh. Adicional. Ya. Uh-huh. Entonces, ¿Y tiene Wi-Fi, entiendo, ¿no? ¿O no? Solamente tiene los uh-huh. Ethernet. Uh-huh. Entonces, tampoco tiene un botón de encendido o apagado, lo cual a algunos les molesta. Uh-huh. Pero generalmente tú lo tienes encendido, no consume mucha energía y también como que se pone en modo de dormir, dependiendo cuando no lo uses. En todo caso, lo instalé. El sistema operativo es bastante intuitivo. El teclado funciona muy bien, especialmente la parte del touchpad. Y la tiene la ventaja de que te permite, ya que está hecho en el hardware de Logitech, que además de hacer los teclados, mouse, ahora está muy metido en lo que es los controles remotos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, pero estos controles remotos que te controlan todo, pues, sí. Universales. Sí, sí. Entonces, con esa base de experiencia, el teclado en un 2x3, tú le decías qué modelo tenías, qué de televisor, de otro conector, si era de audio, video, TiVo, cosas por el estilo. Bueno, en un 2x3, el teclado me encendía, me apagaba el televisor, uh-huh. me bajaba, me subía el volumen. Sí, era una maravilla el teclado. Y te permitía hacer todo lo que tenía que ver con las opciones de televisión, de guía de televisión. Y pues con el touchpad, pues movías los dedos, hacías como si fuera una pantalla de una computadora. Uh-huh. La reproducción te puede aceptar todos los media servers que hay en el mercado, DLNA, Xbox, Media Center, te los va y te los detecta. Uh-huh. El único problema es que si tiene que reproducir algo que no sea en su formato, que tiene ciertas limitaciones, pues te reproduce AVI, te reproduce quizás MKB uh-huh. o MKV, uh-huh. Te reproduce MPG, pero si algo no le gusta de ese formato, si tienes algo mal, no te lo reproduce. Uh-huh. Y al principio tuve algunos problemas con los formatos, entonces Chuso decía, bueno, a ver cómo funciona esto con el streaming de Netflix. Uh-huh. ¿Y para qué? Reproduce el Netflix sin ningún tipo de perturbación. La imagen sale muy bien porque está conectado al televisor bajo HDMI uh-huh. a 1080, es decir, full resolución. Lo que tiene que ver con la conexión de Ethernet, no sé si será a 1 megabits o a 100 o a 1 megabits, pero no tenía ninguna desfase de sincronización o lentitud. ¿Para qué? Yo le veo que tiene mucho futuro si es que Google saca pronto de su versión actualizada con ese software es muy funcional, es fácil de utilizar, es atractivo visualmente. ¿Cómo es? Generalmente es muy atractivo visualmente, es decir, te da la opción de un menú. Hazte cuenta como, ¿qué te podría decir? Parecido al Apple TV, en el sentido de que vas viendo a un lado las opciones de los diferentes inputs que puedes tener. Sí. Te vas seleccionando, por ejemplo, si quieres ver algo del streaming que le puede llegar al sistema por medio de otros dispositivos, pues te da las opciones de ver los servidores. En el caso de Netflix, pues entras ahí y ya te aparecen las preselecciones que tú hayas hecho y puedes hacer búsquedas también. Y eso es muy importante porque a veces cuando quieres buscar una película, era muy complicado pues en el TV usar el control remoto para andar marcando una letra por letra, ¿no? Aquí puedes tipearlas y va apareciendo según tipeas la búsqueda. En la integración con Google, al poner tu cuenta de Google, pues te trae todo tu información de tus cuentas de correo. Uh-huh. Tiene el navegador es un Chrome, uh-huh. que funciona aceptablemente, incluso te puede reproducir Flash. A eso te iba a preguntar, ¿no? Flash también. Uh-huh. Uh-huh. También, pero muchos también he visto que en los foros que se quejan un poco de que a veces pues no renderiza bien las páginas o tiene algún tipo de fallo. Tomando en cuenta de que es una versión de Google que fue hecha a principios de año, pues me imagino que no hay actualizaciones, claro que han actualizado ciertas cosas, pero la gran actualización que se espera, dicen que va a tener muchas más ventajas en lo que tiene que ver con la navegación y la parte de los reproducción de formatos. ¿Y ese Google TV te presenta la información de las películas o de va a buscar metadatos en internet para darte la carátula de la película, los actores, o eso no lo hace? No, de lo que yo he visto, por ejemplo, no. Si tú tienes la información de la película, el nombre, te va a aparecer ahí. Obviamente, si utilizas alguno de los servicios, como por ejemplo también tiene acceso al Amazon, uh-huh. a la reproducción de Amazon, pues si tienen la información de esos servidores te la va a mostrar. Claro, claro. Pero no hace ninguna búsqueda de metadatos ni con los servers que tenga. Ahora, por ejemplo, para saltarme los problemas de reproducción que tienes de ciertos formatos, por ejemplo, puedes utilizar un servidor de que te convierta al streaming al momento en un formato aceptable, ¿no? Eso también, por ejemplo, el Diversity, el Tonky, son algunos de esos sistemas que te hacen la conversión y te mandan la película en un formato más aceptable para cualquier otro que tenga problemas. Pero estoy contento con él. Estoy esperando ver si es que aparece la nueva versión. Si no, buscaría otra alternativa. Pero para lo que tiene que ver con... Te digo una cosa. Solo por el teclado me lo quedaría. Sí, merece la pena, ¿no? Porque, ¿Cómo es de grande ese teclado? ¿Es más pequeño que el de un ordenador, entiendo? ¿O cómo es? Es el tamaño del iMac, del Bluetooth. Ajá. Es de ese tamaño. Vale. Y tiene incorporado el trackpad, ¿no? El touchpad. Porque es un touchpad. Porque puedes utilizar los dos dedos para bajar, ese tipo de cosas. No solamente que mueves el puntero. Tiene, lo único que no es sensible, por ejemplo, al doble tap, eso no tiene, pero de ahí tiene los dos botones de mouse y las opciones también de la televisión. Incluso también puedes, si tienes la opción de hacer pantalla sobre pantalla, puedes hacerlo. Es decir, que te aparezca la pantalla dentro del televisor del otro dispositivo que estés conectado. Por ejemplo, si tienes el TDT, por ejemplo, puedes ver un recuadro lo que está pasando en el TDT a la vez que estás viendo la película. Entiendo. O sea que depende un poco de la evolución que le quiera dar Google, ¿no? Ese producto, o es a ver qué hacen con él. Yo la verdad es que no tenía noticias muy claras sobre eso y no sabía si lo habían dejado ya oficialmente lo del Google TV. O sea que No ha sido así, porque ya te digo, la persona que habló, un ejecutivo de Google, dijo que no estaba muerto el producto y que iban a sacar la nueva versión del firmware dentro de poco. Ahora, yo creo que quizás lo que sí vaya a pasar es que para enero o diciembre puedan sacar una nueva versión, porque este producto pues lo hace Logitech, pero creo que también había otra empresa que también lo fabricaba en otra versión. Pero Google únicamente da el software y entonces puede ser que ya tengan hablado con otra empresa para sacar, o mismo Logitech saque una nueva versión con más características interesantes, ¿no? Yo creo que por $99 o menos de €100, pues, hombre, muy atractivo, desde luego. Ahora, yo no creo que no tenga ningún inconveniente para funcionar en Europa. Te digo, el adaptador de corriente sería lo único, pero creo que acepta 12 voltios. Creo que es el input es normal a cualquier transformador que puedan conseguir. Así que si en un momento dado tú lo quieres, te lo envío, no hay problema. No me tientes. Pero sí, yo creo que aquí, no sé si a través de alguna web o no sé si ya podéis conseguir, pero yo no tengo noticias de que aquí haya llegado. Vamos, no sé, Manolo, si lo habías visto en algún sitio. Yo ya este tipo de tecnología del futuro, ya cuando llegan a Europa, si llegan, ya son obsoletas, están muertas o a punto de morirse. Es decir, es como el tivo ahora lo están empezando a promocionar aquí, y allí ya, o sea, estamos ya en la era post-tivo. O sea, esto es como lo de la era post-PC, pues exactamente igual. Sí, porque yo llevo oyendo hablar del Tivo, pero años. Desde los años. Primeros episodios de Puro Mac. Sí. Escuchaba a ellos hablar, programan el Tivo tal y no sé qué. Y ahora han sacado este modelo nuevo. Digo, pero ¿qué modelo nuevo? Si aquí no ha llegado ni el viejo. O sea, ¿por qué estoy hablando de modelo nuevo? Y te digo, no sé, pues si Puro Mac lleva un par de años o tres, pues esos años al menos llevo escuchando de eso. Aquí empiezan, pero bueno, yo te digo, aquí o nos tenemos que saltar alguna tecnología de las que hay intermedia, no la tendremos que saltar. No creo que pasemos directamente a tener todos un NAS, pero no sé, yo espero que Netflix llegue ya este año que viene y realmente sea una alternativa. Es decir, yo no quiero, o sea, la oferta que te dan aquí ahora mismo es que tú tengas 100 canales, 200 canales. O sea, si yo no tengo tiempo nada más que de ver uno, entonces déjame que yo coja Netflix, que me haga mi canal que me ponga, pues supongo que me haga mi lista de visionado y vaya añadiendo cosas ahí que quiero ver y las voy a ver en el orden en el que yo me las he programado. Tan simple como eso. Yo creo que esa va a ser nuestra realidad, más o menos inmediata. El Tivo no le veo mucho futuro aquí. Bueno, yo también en Estados Unidos, digo, la mayoría de la gente que tiene Tivo, pues ya hace años que lo utiliza, es mucho más fácil que las guías normales de los servicios que existen por computación, porque algunos ya están montando sus propios computadores con una tarjeta con múltiples conexiones para tener canales de grabar. Creo que el Tivo tiene para dos, hay tarjetas que puedes poner en la computadora que te reciben cuatro señales. Uh-huh. Pero yo lo tengo más que todo por la facilidad que presenta, pero no estoy muy contento con él por la cuestión de que no me ofrece más que eso. Es como tener un Apple TV que únicamente puedas reproducir los MP4 y no puedas poner otro tipo de formato, ¿no? Entonces está un poco limitado en eso, y con lo que tiene que ver con la reproducción, pues de formatos está muy limitado. Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux de fruits mais pas nature. Elle était seule, manque de tendresse. Elle oubliait tout ça dans le... Ahora, hablando un poquito de Netflix, les quería recomendar un sitio que te permite hacer reproducir Netflix desde otros países. Tú sabes que Netflix bloquea las IP que no son, sí, de Estados Unidos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y pues obviamente, pues hemos hablado anteriormente de los servicios de VPN, sí, y todo eso, pero es primera vez que vi un sitio que se llama unblock-us.com, que está ahorita ofreciendo un servicio de trial. Ajá. A ver, me lo apunto, Carl, repítemelo, por favor. Sí. Se llama UN, sí, BLOCK. Ajá. Blog. Das un guión, un blog, sí. Das un guión, uh-huh, us.com. .com, vale. Ya. Esto lo que hace es que tú te suscribes a ese servicio ahí, gratuitamente te dan por una semana para que lo puedas probar. Uh-huh. Y ellos te indican unos servidores DNS que tú incorporas en tu computador. Uh-huh. Y lo que hace es que eso, a través de esos proxies, que tú puedes acceder a Netflix. Uh-huh. Y dependiendo del país que tú incorpores, porque tienen varios proxies, tú puedes decir que estás en Sudamérica, puedes decir que estás en Estados Unidos. Y por el caso de Netflix, puedes ver la programación de Netflix de Estados Unidos, uh-huh, desde Europa. O si quieres ver la de Netflix desde España, también metes la información y te reproduce, porque por ejemplo nosotros en Estados Unidos no podemos ver Netflix de Sudamérica. Claro. Uh-huh. Que entonces esa ventaja que ofrece es que no tienes que instalar ningún software en la computadora. Lo único que hay que cambiar es los DNS. Ah, entiendo. Y sí, sí, sí. Entonces con eso funciona muy perfectamente. Bien. Está en pruebas ahora mismo, por lo que veo, pero luego será o hay cuentas de pago, ¿no? Lo estoy viendo ahora. Hay una suscripción, creo que cuesta $5 mensuales. Ajá. Lo cual no está caro. Y puedes probarlo durante una semana, entonces ver si te funciona. Perfecto. En caso que quieras probar eso, incluso Netflix te da la opción de crear una cuenta también de trial por un mes. Entonces puedes crear la cuenta y probarla, ¿no? Y a ver cómo se reproduce, ¿no? Lo importante es que no te bloquee, ¿no? Sí, sí, sí. Así también, en el caso de ustedes, por ejemplo, puede ser interesante, no sé si hay restricción de BBC, por ejemplo, la programación de BBC. En todo lo que es todo lo que llaman replay, por ejemplo, yo lo sé por la televisión francesa y que veo que en la página que nos has indicado, pues hay canales franceses, pues todas las opciones estas de replay, donde puedes ver las series y demás, eso está cerrado y limitado al país correspondiente. Entonces, entiendo que en la BBC lo mismo, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Lo estoy viendo ahora y me parece que de hoy no pasa, vamos, lo pruebo hoy mismo. Sí, lo único que a mí me ponía un poco tenso era la cuestión de cambiar los DNS, ¿no? Sí, es fácil hacerlo, ¿no? Pero yo decía, bueno, capaz que me voy a limitar un poco la velocidad o algo por el estilo. Entonces, entiendo que si vas a usar esto en un Apple TV, por ejemplo, que viene preparado para Netflix, tendrías que cambiar la DNS en tu router. Así es. Vale, entiendo. En tu router. También la puedes cambiar en el dispositivo si es que te da la opción, ¿no? Pero generalmente la cambias en el router y le pones como DNS y va a funcionar. ¿Lo has probado tú? ¿Es muy fluido? ¿No hay lag? No, ¿va bien eso, no? ¿Funciona bien? Sí, es muy transparente, ¿no? Como tienen servidores, yo creo, en diferentes locales, ¿no? Los números, pues, no se ven, pero yo creo que tienen... Ellos hacen el trabajo del VPN desde su lado. Entonces, no sientes que hay algún tipo de distorsión en la señal ni que se ralentice la transmisión. Sí, además, muy, muy sencillo pero, de configurar. Sí, muy bien, muy bien, muy interesante. Sí, dime, Carl, te he cortado. No, eso de ahí, en lo que tiene que ver con el Google TV, esa fue una de mis últimas adquisiciones, recientemente la que me ha tenido un poco perturbado es la iMac que compré. A ver, cuenta. Esa sí es la última, por la que te he visto preguntar hace unos días en Twitter, ¿qué compro, qué modelo compro de la de 27? Bueno, sí, pasaba de que yo generalmente nunca me gusta comprar la última versión de lo que sale, pero tenemos mi iMac exterior, era una iMac 24 del 2007, la compré en el 2008, la compré... Siempre me gusta comprar estos modelos que son refurbished, no sé cómo, remanufacturados, uh-huh. ¿Ya? Porque tienen la misma garantía de un año de Apple y también tienen la opción de que puedes poner el Apple Care que tú quieras. Uh-huh. Y lo único diferente con el otro producto es que creo que te dan una garantía... Es decir, no una garantía, que es un producto remanufacturado que... lo compras y directamente desde Apple y que no lo puedes devolver en la Apple Store. Es decir, todo lo que tiene que ver con devoluciones tienes que tratarlo directamente con Apple Online. ¿Ya? Entonces, la mía, pues ya en 2007 la compré, 3 años con Apple Care, pues ya había expirado hace tiempo. Y como no me podía dar el lujo de tener una computadora que no pudiera ser reparable y inmediatamente, y también ya con los años, pues uno la visión la va perdiendo poco a poco, pues yo dije, bueno, voy a ver qué tal me va con 27 pulgadas a lo ancho, porque las otras 24 pues ya me quedaban un poco cortas por el diseño o lo que tenía que hacer con varias pantallas. Entonces dije, bueno, voy a probar, y fui en la Apple Store, que estaba el modelo, varios modelos de iMac. Entonces estaba diciendo, bueno, si me compro un i5, me compro un i7, a qué velocidad, cosas por así. Entonces ya después dije, bueno, voy a comprar el top de la línea actual para así tener computadora para rato. Y decidí comprar una i7 de 3.1 MHz, creo que es la velocidad, con 1 TB de disco duro. Uh-huh. Y dije, bueno, a esto de aquí hay que ponerle suficiente memoria, porque con el Lion y todo eso venía con 4 GB y obviamente no iba a comprar con Apple la memoria, compré una marca externa, porque las memorias que trae de Apple son de Samsung. Uh-huh. Compré una que se llama Corsario o Corsair. Uh-huh. Y compré 4 tabletas de 4 GB cada una. En total tiene 16 GB. Y entonces, ¿para qué la computadora? Se ve la diferencia completamente del día a la noche con lo que es el viejo procesador de Intel Core 2 Duo. Sí. Los procesos, al menos yo lo que hago con lo que tiene que ver con diseño en InDesign, lo que tiene que ver con base de datos, va que vuela. buena, ¿no? Así que es muy bueno. Y lo que estoy que quiero ver es la cuestión del Thunderbolt, cuando ya tenga algún dispositivo que funcione, a ver qué tal va las señales y lo que es cadena de monitores, uh-huh. A ver cómo funciona eso. Pero o sea, que estás plenamente satisfecho, ¿no? El rendimiento es brutal, ¿no? De 6.7 y más con 16, o sea, tiene que ser bestial. Sí, es decir, para quienes les recomiendo, si tienen 4 gigas, invertir en la memoria, que al menos, bueno, aquí no es un gasto excesivo. La memoria me costó como $110, los 16 gigas. No sé en España cuánto costará más, pero vale la pena porque se ve como se sueltan las aplicaciones, especialmente las que consumen bastante, empiezan a moverse mucho más rápido. Ajá. Y a veces, y una cuestión también que tiene que ver con la pantalla, que ahora con el Mission Control, pues una pantalla más grande te permite tener muchas más aplicaciones abiertas y cambiando de ventanas. Antes yo tenía un monitor externo conectado y pues ahora ya no necesito eso. Va muy bien. 27, lo agradeces. En fin, notas también la diferencia, ¿no? Desde el 24. Sí, porque, por ejemplo, si tú diseñas una revista que es a dos páginas, pues ya en 24 ya te sale la revista, pero no tienes para ver más. Ajá. A los lados, documentos o más espacio. Con los 27 te queda la marginación y tienes espacio para acceder a cualquier otra cosa más. Ya te digo, puede ser un poco un cliché, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con pantalla, mientras más tengas, es mucho mejor. Eso nunca está de más. Y también una de las cuestiones que no me gustan de la iMac es el soporte, el que soporta los el monitor. Y ¿por qué? Yo lo que sí, porque yo soy una persona que mido 1.80 m, uh-huh. Y entonces al sentarme siempre mi línea de visión es mucho más alta, claro, que lo que da el pedestal. Claro que tú puedes decir, bueno, le puedes poner abajo eso, algo. Eso no, he hecho no yo. Queda. Yo tengo las memorias de Bill Clinton debajo, que son que me las tragué hace un tiempo y son bastante gordas. Y lo tengo debajo. O sea, tengo un poco el mismo problema que tú. Pero en una pantalla más grande deberías... Bueno, sí, la parte de abajo lógicamente sigue estando abajo. Hay que tener una silla regulable en la altura y bajarla al máximo. Eso es lo que hago yo. Bueno, sí. Por eso cuando tú tienes una estatura mediana, ¿no? Está bien, pero cuando eres un poco alto, ya cuando bajas la silla mucho, te duele estar sentado mucho tiempo, porque están tus rodillas más arriba. Me duele, Carl. Mido 1.90. Entonces, digo, estos soportes te permiten utilizar tu iMac o la pantalla que tú quieras, pues en este caso tienes una pantalla de 30 pulgadas o de 24, te permiten rotar la pantalla en forma vertical o apaisado. ¿Pero qué es lo que haces? ¿Quitas el soporte que viene de serie y pones este o no? ¿O es algo que pones por debajo? Ya, estos soportes únicamente funcionan con los modelos que tienen 24 o 27 pulgadas, uh-huh. Porque Apple diseña un dispositivo que se llama Display Mounter, sí, que lo pueden haber visto en la Apple Store. Sí, te permite, es un estándar para conectar o para adaptar esas pantallas a los soportes de pared, o algún tipo de... Muchas empresas también a veces colocan las iMac con sus programas de presentaciones en las paredes, en las agencias publicitarias, porque ese soporte te permite conectarlo a estos arneses de pantalla en las paredes o de escritorio. Entonces, ese dispositivo cuesta $40 en las Apple Store, no hay generalmente, tienes que pedirlo online. Uh-huh. Y lo que haces es... introduciendo una tarjeta que viene en el soporte, es que realmente una tarjeta como del tamaño de una tarjeta de crédito, en la ranura posterior del soporte. Puedes mover el soporte hacia afuera, uh-huh, y ahí te van a revelar los tornillos. Tiene, uh-huh, 8 tornillos el soporte conectado a una abrazadera dentro del iMac. Uh-huh. Entonces, destornillas eso y este adaptador trae una pieza que se conecta ahí y se monta sobre este adaptador. A su vez, este adaptador es estándar, tiene 4 orificios estándar BESA, uh-huh, que son estándar en la industria de esos soportes. Entonces, con eso puedes ponerle a un pedestal, pero solamente hay para los modelos de 24 y 27 pulgadas. Los modelos de 21 he visto en el mercado una especie de adaptaciones, pero que todavía conservas el stand, lo cual no es muy atractivo. Uh-huh. Pero en todo caso, si tienes una pantalla de 24 o 27 y quieres tener la funcionalidad de poder subirla, bajarla, rotarla, ponerla en el ángulo que tú quieras y que no se vea estéticamente horrible, pues puedes optar por eso, ¿no? Es un stand que puedes conseguirlo por $100. Uh-huh. Y tu cuello y tu espalda te lo va a agradecer. Perfecto. Porque yo estuve con 2 días con eso porque no pensé que el adaptador de mi pantalla anterior de 24 iba a funcionar con el de 27 y al parecer el nuevo modelo cambia algo y tenía que ponerle uno nuevo. Y entonces estuve 2 días trabajando con la pantalla ahí y no sé por qué, no podía ponerle, por cuestión de seguridad también, ponerle un soporte ahí abajo y subirlo un poco. Igual no queda a la altura que tú quieres, porque siempre va a haber eso de que le pones, tienes que ponerle más arriba, más abajo. Con esto tiene una graduación de milímetros, uh-huh, tú lo puedes poner. Y se ve muy bien el monitor, la pantalla puedes moverla y tiene toda la ventaja que puede ver. En el sitio ergotron.com pueden ver los diferentes modelos. Y lo que le decía yo ahora último era de que he estado viendo de que hay una tendencia en que ya no usas la silla para usar el computador. Algo he leído de eso, sí. En Estados Unidos parece que está muy de moda y he leído algo de eso en Francia también. Pero no sé muy bien si usan una silla que te hace estar medio de pie o es que la gente se pone de pie ya. ¿Cómo es eso? No, ya la persona está de pie completamente. ¿No? Es decir, incluso en este sitio de Ergotron puedes ver esas estaciones que ya están así. Generalmente esto lo ves en los hospitales, sí, ¿no? Que están los doctores con los monitores, la computadora, y están tipeando ahí y están parados, ¿no? Porque su trabajo es ese, ¿no? Estar atendiendo a los diferentes pacientes en cada una de las salas y tienen la computadora ahí. Pero ya en lo que dicen que la última tendencia que han descubierto los estudios es que estar sentado mucho tiempo hace que tu cuerpo no circule bien la sangre, que estés más gordo y que estés inactivo. Uh-huh. Entonces que lo que recomienda es usar este tipo de estaciones en las cuales estás parado. Sí, las estoy viendo. Tienen varios modelos, los estoy viendo ahora mismo y es curiosísimo, efectivamente, para estar de pie. No sé yo si aguantaría 10 horas, 8 o 10 horas de pie, pero... No te veo, Felipe, no te veo. yo tampoco, pero generalmente, como digo, sí me he dado cuenta de que tienes que hacer estos calentamientos. Incluso vi hace poco que hay un software que te permite recordar cada cierto tiempo y hacer ciertos, ajá, ejercicios para moverte, porque uno inconscientemente pues se queda y no hace breaks. Sí, sí, sí. No, entonces dicen que hay que hacerlo continuamente para que pueda tu cuerpo circular la sangre, moverte y no estar en esa misma posición 8 o 10 horas. Tanto tiempo, sí, sí. Tanto tiempo, sí, sí. ¿No? Entonces, ya te digo, eso es lo que le tengo de novedades. No sé, hasta ahora que ya viene la época del Thanksgiving, el Black Friday, ajá, pues no. Pero lo que le puedo decir es que yo estoy que me muero de ganas de comprar un nuevo televisor con estas aplicaciones que ya trae incorporada el Facebook, el Twitter, que a ver qué tal son para tener. Pero hasta que no tengan una interfaz de introducción de datos un poquito más fluida, no, o sea, tiene que haber un teclado, un ratón, algo. Sí, o que eso, te permita eso, es un poco el obstáculo, ¿no? O te pasas al teclado. Yo he tenido oportunidad de probar, cada vez que voy a una tienda, pruebo los de LG que se han lanzado y ahora he visto que los Samsung también. Y Y bueno, sí, pero no es todo lo ergonómico que uno podría esperar, porque lógicamente está la frontera que te marca el mando a distancia del televisor. Entonces, y hay que pasarse luego a un teclado, ¿no? Entonces, bueno, Fili, yo creo que nosotros tenemos la mejor interfase para eso. El iPad se está convirtiendo en la interfase mejor para todo lo que tiene que ver con manejo de dispositivos. Sin duda, es lo mejor. Pero tienen que aprovecharla, es decir, si no la aprovechan, yo por ejemplo el otro día, yo utilizo One Power para generar mis power y manejarlo y demás en casa. El Apple TV, no sé por qué, pues perdió la conexión y tuve que meter el password otra vez. O sea, no sabes lo que es meter una contraseña de 20 dígitos con un teclado. O sea, ahora mayúscula, ahora minúscula, ahora un número, ahora un símbolo. O sea, es insufrible. Entonces, si tú quieres hacer una búsqueda, o sea, yo por ejemplo, si tengo que buscar algo por web, no lo busco. O sea, lo que hago directamente es que lo busco en el iPhone o en el iPad y hago AirPlay al Apple TV y lo veo en la tele. Porque buscarlo desde el Apple TV, por mucho hack que le tengas hecho y demás, no, es que no tiene sentido con un teclado. O sea, hacer una búsqueda en YouTube desde el Apple TV es insufrible. O sea, acabas viendo los vídeos destacados de la semana, el día que te acuerdas y puedes, y ya está. Entonces necesitamos una interfaz que lo haga rápido, ¿no? O sea, que una interfaz que haga que no necesites irte al ordenador a verlo porque es mucho más rápido. ¿Con remote no haces eso, Manolo? Ahora mismo no lo estoy haciendo, no lo estoy probando y había olvidado que la tenía por ahí. Gracias, ajá. Filip. Gracias, porque yo que uso mucho Boxy en el Apple TV viejo, pues ahí tengo una aplicación fantástica para me manejarlo. Había olvidado. Remote va muy bien para esas cosas. Bueno, yo estaría hablando aquí con Carlos durante 2 horas más, porque no sé si os habéis fijado que llevamos 2 horas y que para Carlos deben ser algo así como la 1:00 de la madrugada, ¿no, Carlos? Si no me equivoco. Ya van a ser la 1:30, pero bueno, sí, pero ya creo que con esto tienen para 2 números. Bueno, por lo menos. Lo que sí te voy a pedir, Carl, es que en esta ocasión no grabes un disclaimer porque ha incitado al consumo, o sea, Ergotron, QNAP, Blockcast. No, o sea, no. Así no. Pues está muy bien el que han puesto. ¿De quién es la voz? ¿De su esposa, sí, Sonia? Sí, de mujer. De Gema. Está genial el disclaimer. Yo me muero de la risa cada vez que lo oigo. Deberían ponerlo al principio de todo. Pues imagina nosotros grabándolo, lo que nos pudimos reír y escribiéndolo. Lo que me encanta es la seriedad con lo que lo dice, vamos, es fantástico. Sí, en serio, me lo creí cuando ya lo oí. Yo dije, oh. Pues sí, está conseguido, muchas gracias. Carl, nos gustaría contar contigo todas las veces que podamos, todas las veces que nos dejes que te robemos un par de horas de sueño. Sabes que puedes hablar con nosotros, que puedes contar con nosotros. Igualmente, yo encantado de colaborar con ustedes y así como lo he hecho con algunos otros podcasts del área, de España, de Estados Unidos, en cualquier momento, para mí ustedes son uno de mis podcasts favoritos que los escucho todas las semanas y espero que así pues puedan volver a ser más regulares, ¿no? Están muy bien con el ritmo que llevan. Están grabando como una vez a la semana. Sí, Lo intentamos. Para mí también es un placer contar contigo, que eres una persona que he estado escuchando y siguiendo desde hace muchísimos años, y esto, pues mira, es un pequeño gusto, un pequeño placer que se da a uno. Muchas gracias. Así, únicamente quiero decirles a su audiencia que mi Twitter es carlegas, todo junto, carlegas, y que no es una marca ni cosa por el estilo, ni en Telequia. Es solo mi nombre y apellido, y también estoy en el Google Plus con muchos seguidores ahí también. Discúlpenme si no los sigo a todos, pero realmente puedo tener muy poco para leer ahí, y también estoy en el Skype como Carlegas. Cualquier momento que deseen mandarme algún mensaje o alguna pregunta, con todo gusto yo estoy para ayudarles. Perfecto, pondremos todos estos datos en el post, y yo voy a ir más allá. Yo, uno de mis viajes previstos y sin fecha es ir a California. No sé si a ti te llama, Manolo, pero si te llama, incluso podríamos ir juntos. Y entonces, en ese viaje, espero que nos podamos ver. que no sé cuándo será, pero será algún día y espero que podamos coincidir, Carl, y intercambiar todas estas cosas, pero en vivo y en directo. Me haría mucha ilusión. Bueno, pues ojalá que pueda ser para cuando ya inauguren la nueva nave espacial de Apple. Para el Thanksgiving pasado, el año pasado, tuve la chance de ir a Cupertino, uh-huh, estar allá en Apple, tomarme unas fotos en los cuarteles generales de Apple. Y pues si quiero volver, quiero volver para cuando ya esté la nueva infraestructura. Esto va a ser como una nave espacial aterrizada en medio de Cupertino. Uh-huh. Y creo que podría ser un buen evento para poder conocer este maravilloso lugar, que capaz creo que en el centro va a tener una estatua de Steve Jobs, uh-huh, aunque no es favorito de ese tipo de homenaje, pero creo que va a ser algo lógico que esté ahí. Sí, sí, pues ganas no van a faltar, desde luego. Estos últimos días estoy siguiendo a Fernando y Jonathan, que están por allí, y los estoy siguiendo de muy cerca las fotos que ponen en Twitter, y la verdad es que da muchas ganas, ¿eh? No, y hay una comunidad de españoles que están desarrollando software allá bastante notable. Sí, te he visto, sí, que están haciendo programas y negocios, y llama mucho la atención. Y además, el área del norte de California es muy bonita, tiene muchos atractivos, y obviamente cuando vengan acá tienen su casa y su amigo aquí para ayudarlos en cualquier cosa, no hay problema. Perfecto. Recibirlos y tenerlos aquí, hacerles un tour. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias y hasta la próxima, que espero que podamos coincidir otras veces. Ok, muchas gracias a ustedes por invitarme, y ha sido un placer compartir micrófono con los oyentes de charlas. Un placer, adiós. Par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. La música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.